a Rubén López. Rubén, ¿cómo estás? Buen día. Hola muchachos, buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, acá estamos en el cementerio, estamos en presencia del director del cementerio, Hugo Biasco, porque recordarán ustedes que ha habido algunas denuncias de gente que tiene su familiar, claro, aquí, y bueno, le ha faltado algunas placas y algunas cositas. Sí. Pero bueno, primero vamos a agradecer a Hugo que nos reciba y segundo, preguntarle su opinión, claro, con respecto a esto. Buenos días, Hugo, muchas gracias por recibirnos. Hola, Rubén, hola a la audiencia, o no, gracias a ustedes por ocuparse y venir para en esta oportunidad para averiguar y para ver qué es lo que nos está pasando. ¿Qué nos podés decir, Hugo, de los faltantes que denuncia la gente que ha pasado en estos días? O no sé si hay otro momento también. Sí, bueno, mirá, esto empezó, digamos, nosotros tomamos nota, cuenta, los capataces de seguridad, que tenemos una empresa de seguridad, de algunas placas corridas, movidas de algunas tumbas, y que quedaban tiradas, digamos, y no eran... No era robo, era como una especie de maldad, digamos, ¿no? Esto. Y luego, bueno, habrán pasado una semana y empezamos a ver que luego lo que había empezó a desaparecer, con lo cual tomamos nota de eso y en función a eso hicimos la denuncia como corresponde, o sea, rápidamente hicimos la denuncia. Mejor dicho, tomamos nota, hicimos el recuento y demás, y bueno, y entonces... hablamos con la gente de seguridad, que no había podido detectar la empresa, no había podido detectar a nadie, y bueno, y luego ya nos comunicamos y nos hemos llamado a gente de Protección Ciudadana, que creo que va a venir hoy más tarde, para volver a ver y revisar lugares para colocación de cámaras como herramientas que ayudan, ¿no? Digamos, no nada es tan así taxativo, pero que ayude entre seguridad y las cámaras a poder identificar posteriormente, digamos, de un hecho a alguien, ¿no? Este es un predio muy grande y ¿cómo sería la forma de trabajo de la empresa de seguridad? Una vez que cierra, digamos, el cementerio y hasta su nueva apertura, andan circulando por el lugar y observando. La empresa de seguridad hoy está trabajando desde las 13 horas hasta las 19 horas que cierra el cementerio. Igualmente el cementerio está abierto de las 7 de la mañana a las 19 horas, pero en toda la mañana, como vos estás acá, hay siempre más allá de 15 personas o casi 15 personas dando vuelta entre todos los muchachos del personal de cuadrilla y mantenimiento, más los capataces administrativos, la gente que va bien. Así que empieza la seguridad a las 13 horas hasta las 19 y a las 19 continúa hasta las 7 de la mañana. Es decir, que hay recorrida que sí, obviamente que la persona de seguridad está en recorrida o tiene cada tantas horas una recorrida que realizar, ¿no? Eso es así. Ahora, también hay otra, una realidad que es, nosotros somos obviamente un cementerio municipal, es un cementerio público, y la gente circula como corresponde, libremente, entra y sale desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas, y a nadie, por más, ya cuando empieza a ver que hay robos y no los puede detectar, tal vez mire a algunas personas y piense, o mal piense, que pueda haber sido esa persona o quien fuere, puede salir personas con una mochila o con eso, con aquello. Eso no tiene absolutamente que ver con ningún posible control sobre esa situación, porque no corresponde hacer ninguno. Así que estamos como atados de pie y mano en ese sentido, porque es muy difícil poder identificar el momento del hurto, ¿no? Sí, yo me estoy, mientras vos hablás, Hugo, me estoy imaginando la situación, y digo, una persona agachada junto a una lápida, tranquilamente puede ser un familiar que viene a depositar una flor o algo, y vos no podés estar, o me parece que nadie, puede estar en forma personal siguiendo los pasos de todos los que ingresamos a un cementerio. Fíjate que también hace una semana, como para agregar, charlando con la delegada de Vela, con Daniela Lugo, me comenta que robaron también placas, estaban robando placas en el cementerio de Vela. Entonces, bueno, ella también inmediatamente realizó la denuncia, cementerio con unas características también más alejado de la ciudad, y también pasó la misma situación. Yo quería, digamos, ya que en este momento decir, lo mismo que hoy estaba conversando con otras personas, todos aquellos familiares que lleguen al cementerio, como llegan semana a semana, algunos día a día, a estar o a traer una flor a sus deudos, y encuentren que no hay placas o que faltan placas que se han robado en su sepultura. Nosotros hemos colectado, nosotros tenemos alrededor ya de más de 70 placas que pudimos recuperar, las que quedaron tiradas y estemos recuperadas. Esas placas están ahí a disposición de cuando viene alguien pueda revisarlas, las tenemos más o menos. Si alguna les pertenece. Si alguna les pertenece, nosotros tomamos la responsabilidad de, donde nos diga que sí, que es de tal persona, de ir y colocarlas nuevamente. Eso ¿las placas las encuentran tiradas en el piso? ¿Alguien sale muy apurado y las pierde? Me parece que sí. Digamos, es como que la ambición es tan grande que tal vez piensen llevarse una placa que miró porque es de un mineral que a lo mejor le dan más dinero o lo que fuere, y en el apuro, lo mismo que dijiste vos, creo que quedan tiradas o demás. Y después hemos encontrado, estamos en este momento en la sección sexta, ¿sí? Se llama esta sección, una de las más viejas. Uno de los muchachos operarios cortando pasto en el lugar, encontró hace una semana atrás, debajo de unas ramas que estaban colocadas, floreros antiguos, encontró 10 floreros que los habían sacado y estaban preparados para exactamente, nosotros los llevamos nosotros, y acá los tenemos guardados, cuando venga la persona y lo cuente que no está, colocarlos ante su decisión de volver a colocarlos. Ese es el menor detalle que decís, de que la gente al notar que tiene algún faltante, como mínimo la administración pregunte a ver si han encontrado alguno de esos. Sí, por supuesto, porque hay ya muchos que tenemos y otros que lamentablemente no van a aparecer. Escuchando a Hugo, Rubén, si me permitís, sí, claro. me queda como una sensación compleja, porque, a ver, no puedes tener un personal de seguridad para cada sector del cementerio, que cada día es más grande. Evidentemente las cámaras de seguridad serían claves, fundamentales, por lo menos para controlar por espacios, por sectores, los portones de entrada, de salida, aspecto elemental que debería tenerse en cuenta desde Protección Ciudadana. Ojalá que se puedan llegar a implementar, porque los reclamos son cada vez mayores. Sí, sí, hola, ¿cómo estás? Sí, es exactamente lo que vos dijiste, que es lo que vamos a implementar, porque bueno, el otro día contemos una cámara en el sector del estacionamiento principal, frente al peristilo, y bueno, el otro día tuvimos un hurto de un celular, una persona que trabaja con nosotros, y bueno, con Protección Ciudadana pudimos al menos identificar el vehículo y después el seguimiento de ese vehículo, y bueno, está en manos de la seguridad, de la fuerza de seguridad, el dar con la persona o no. Pero la cámara sirve y mucho, puedo decir, porque permite por lo menos tener individualizar a una persona que capaz no tiene nada que ver, pero capaz que sí, digamos. Bueno, en eso estamos, y justamente esperando que ellos lleguen para buscar, para ver los sectores estratégicos, digamos, como les llame, digamos, lo más, lo principal es que puedan ser salida y entrada. Muy bien, Beto, no sé si quieres hacerle alguna consulta más a Hugo. No, básicamente era eso, ¿no? Saber cómo se analizaba desde el Estado municipal la situación, porque, bueno, la señora Méndez Acevedo el otro día nos mandó fotos de cómo habían quedado los lugares donde estaban sus familiares, y que realmente estaba muy preocupada por la situación y esperaba una respuesta justamente del municipio y del área específica, para que esto no se siga repitiendo, ¿no? Evidentemente con gente de seguridad no se va a poder hacer, porque no se puede controlar hoy, va a ser con las cámaras. Ojalá que pronto pueda haber algo previsto para resolver este tema. Bien, acá estaba escuchando Hugo atentamente, porque aparte estábamos hablando con Hugo fuera del aire, que no solamente está el robo, por consiguiente, reponer esa placa o lo que fuera, eso conlleva un gasto, sino también un poco lo afectivo, ¿no? A uno le me pongo en el lugar de esta gente y, claro, y le molestaría que a la tumba de algún familiar de uno anden manos extrañas, pero bueno, se juntan algunas cosas también, ¿eh? No tenga ninguna duda, pero lo afectivo es tremendo, porque por ahí es una placa de muchos años que se dejó en el momento de la pérdida de ese ser querido, y ¿cómo la recuperás? Es irrecuperable, no tiene forma, por más que compres otra placa, no es lo mismo. No, claramente. Hugo, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, ojalá empiecen a visorar un principio de solución. Seguro, esperemos que sí. Bueno, muchas gracias por llegarse y lamentablemente, bueno, las acciones que vamos a realizar, digamos, y la situación, yo quiero recalcar nuevamente, me permitís, sí, claro, nada más que hay más de 70 placas que tenemos en la administración y que cuando algún vecino de Tandil llegue a su sepultura y encuentre el faltante, primero vamos a revisar, estamos a disposición de ver si puede identificar, ojalá algunas de las que están, y consecuentemente nosotros no somos los responsables de volver a colocar esa placa. Eso nada más y muchas gracias. Bien, muchachos, si no disponen lo contrario, seguimos en contacto.